Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Se instaló la polémica por la posible llegada de la aplicación Uber a nuestra provincia. El diputado del PJ, Espartaco Marín, dijo que tuvo una reunión con representantes de la empresa que ofrece un servicio de transporte, que es considerado ilegal en lugares como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La idea era hacer una reunión para que me comenten de primera mano cómo es el servicio, dónde funcionan, cuándo funcionan, con qué metodología. Y eso fue lo que se difundió de mi red social, de difundir una reunión que fue informal, pero fue con el motivo de conocer esta aplicación que hoy viene funcionando en muchas ciudades del mundo y que el día de mañana puede venir a la provincia de La Pampa y uno tiene que conocer cómo funciona antes de pensar en una legislación atinente. Que hay que dar estas discusiones. Por lo menos la política de esta empresa fue avanzar en casi todos los territorios a una costa de pagar las multas correspondientes por el estado de clandestinidad. Desde el sindicato de peones de taxis indicaron que Uber es mala palabra en La Pampa y en toda la Argentina. En diálogo con nuestro cronista de exteriores, José María Bocalate, secretario general de CIPETAX, criticó las gestiones del diputado Marín. Sí, en La Pampa y en toda la Argentina es mala palabra, porque hace unas dos semanas tuvimos una movilización federal donde participamos, La Pampa participó de esa movilización en contra de Uber. Lamentamos que él haya ido a hablar con justamente alguien que no está habilitado para ver cómo legislamos. ¿Legislamos qué? Porque en realidad no tendría que haber ido a hablar. Si hay algo que no se puede legislar, que no puede entrar, que no puede estar en Argentina, ¿por qué no viene y habla con nosotros? Y nosotros le daríamos todas las cosas que están haciendo a nivel nacional nuestra federación. También va a ser difícil que ellos entren, porque nuestras ordenanzas, nuestras leyes, habilitan tanta cantidad de habitantes un coche. Pero bueno, en esto se puede esperar cualquier cosa de esta gente. Entonces, estamos preparándonos, hablamos con el diputado Marín. Ahora nuestros abogados están hablando para hacer una ley provincial de transporte donde también se le coarte la posibilidad de entrar a la provincia. Otra vez, la empresa Calzar ofrece retiros voluntarios en la fábrica con Santa Rosa. Nerio Medina, de la Asociación Obrera Textil, dijo que los retiros voluntarios son despidos encubiertos y que quieren hacer desaparecer la empresa. Lamentablemente, otra vez, ayer en el día de ayer, nos han notificado y ya le hemos comentado a los compañeros que abrieron retiros voluntarios sin cupo, sin un límite y con la indemnización completa. Como siempre decimos nosotros, esto es, en realidad, son despidos encubiertos y ha generado una gran incertidumbre porque siguen allí achicando la planta. Claro. Ellos siguen aduciendo lo mismo, caída en la venta, ese exceso de stock y afectado por las importaciones. Estamos con una dotación de 230, cuando a comienzo del 2016 con los contratados teníamos 420, estamos en la mitad y ahora pretenden llevarla otra vez a la mitad. Entonces están haciendo un trabajo para hacer desaparecer Alpargata de La Pampa. Eso es lo que vemos con preocupación nosotros en estos días. El Centro de Desarrollo Infantil de Villa Germinal sufrió un robo y destrozos durante el fin de semana largo. Rodrigo Lofval, funcionario municipal, dijo que el centro infantil está funcionando normalmente y agradeció la colecta que se realiza vía WhatsApp, pero aclaró que el municipio no la está organizando. El fin de semana largo sufrimos robo y daños dentro del Centro de Desarrollo Infantil acá de Villa Germinal. Por suerte, como decías vos, ya está en funcionamiento desde ayer a la tarde. Este es un espacio que funciona mañana y tarde. A la mañana tuvimos que suspender las actividades porque, bueno, nosotros nos enteramos de todo esto a las 7 de la mañana cuando vinimos a abrir. La verdad, la mejor predisposición de todo el personal del Centro de Desarrollo Infantil. En un par de horas se pusieron el jardín al hombro y a la tarde ya pudo estar funcionando normalmente. Es un audio que se viralizó Y se viraliza por la solidaridad de la gente, ese es el aspecto positivo, si se quiere, de todo esto. Desde la municipalidad salimos, no a desmentirlo, sino a decir que desde el municipio no se estaba llamando a hacer una colecta. Esto es por dos cuestiones. Una, porque me estaban dando un domicilio privado, después supimos que era una mamá de jardín, no sabíamos de dónde provenía y tampoco queríamos ni alarmar ni aprovecharnos de esta situación, porque te repito, se puso un dispositivo de tal manera que a la tarde ya estaba funcionando normalmente. La diputada del PRO, Adriana Leer, recorrió la zona de Pueblén y Chacharramendi para constatar el funcionamiento del acueducto en la zona. Dijo que el sistema está obsoleto y que los productores están sin la posibilidad de obtener agua. Puntualmente visitamos la zona de Chacharramendi, una zona que está sufriendo la sequía y se han quedado los productores de la zona sin agua, y por rupturas del acueducto Pueblén-Chacharramendi tampoco tienen agua para consumo. El acueducto Pueblén-Chacharramendi es un acueducto que tiene una vida ya de 42 años. Se habilitó en el año 1976. Anteriormente se tomaba agua de los aljibes y se traía agua desde el Carancho. El acueducto Pueblén-Chacharramendi ya es obsoleto por el paso del tiempo, la infraestructura se ha deteriorado y necesita una reparación urgente. Las comisiones en diputados sacaron dictamen favorable a dos proyectos para retrotraer el aumento de las tarifas. La resolución llegó luego de fuertes cruces como el que protagonizaron los diputados Luciano Laspina de Cambiemos y Nicolás del Caño del FIT. Acá está claro, ustedes son como chirolita de las petroleras más o menos, es como hablar con un sirviente de las petroleras. Entonces yo lo que digo concretamente y lo que planteamos del Frente de Izquierda es que no podemos dejar que esto pase. Le recuerdo que este gobierno ganó por las mayorías populares, no ganó por una dictadura militar ni por hacer un piquete en la calle. Juntó sí, los votos. Ganó con mentiras, presidente. Ganamos la elección el año pasado, hace tres meses. Entonces le pido que mantenga las formas, No se le puede decir a un diputado. Pobreza cero, dijeron. Chirolita, no se le puede decir a un diputado gerente de las empresas. Presidente. No. Presidente, ganaron con mentiras. Pobreza cero, dijeron. Nunca dijeron de más tarifazos. A pesar del avance legislativo, el jefe de gabinete, Marcos Peña, anticipó que toda iniciativa en contra del aumento de tarifas será vetada por el presidente Mauricio Macri. Bueno, nosotros ya hemos opinado el dictamen que ha reunido a varios sectores de la oposición. Lo consideramos absolutamente inviable en términos fiscales, una gran irresponsabilidad, y que seguramente si sale así terminará siendo vetado, porque no creemos que haya un espacio para una demagogia de ese tipo que ponga en peligro, digamos, la posibilidad de ese desarrollo que necesitamos los argentinos. Uh-huh. Yo creo que lo importante, nosotros venimos trabajando junto a muchos gobernadores de la oposición, de una manera muy responsable. Hemos logrado superar desafíos muy grandes juntos, a partir del diálogo, el trabajo compartido. Pienso en gobernadores como Urtubey, como Schiaretti, Mansur, varios gobernadores que han tenido generalmente una actitud muy responsable, que se vio también reflejado en el pacto fiscal y en la ley de presupuesto de diciembre del año pasado. Radiokermés.com